Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Desde Tokio a San Francisco, desde Yakarta a Madrid, desde París a Nueva York y Londres, más de 950 ciudades de 80 países distintos han sido escenario de una manifestación mundial, la gran movilización de indignados del 15O, que recuerda el movimiento que supuso en el siglo XX la era de Acuario. Han pasado 50 años, hoy los hippies son llamados despectivamente perroflautas, pero sus mensajes siguen siendo los mismos, el pacifismo, el inconformismo y el rechazo del orden económico, político y social establecido para súbditos y no para ciudadanos. Entonces, y ahora, se desacreditó la reacción popular asociándolo a vandalismo, a historias criminales de miembros que se sumaban a las manifestaciones. Al final, la erupción, dicen algunos, acabó siendo absorbida con el paso del tiempo. Sin embargo, la guerra de Vietnam no habría sido la misma sin la denuncia hippie. Como la crisis que vivimos en la actualidad, el mensaje es claro, rotundo, nítido. No todo vale. Así no. Hay a quien se le llena la boca o el tuit diciendo que con el voto de la mayoría se legisla democráticamente. Sin embargo, rechaza equiparar el nivel de vida de todos los españoles, como dice la Constitución, con medidas que distribuyan eficazmente la riqueza. Eso sin mencionar la intención de reforma de derechos fundamentales y libertades públicas. Entre tanto, ricos y banca, banca y ricos continúan siendo respetados y protegidos. Si en España la movilización ciudadana y no un borreguismo popular consiguió sacar al ejército de Irak, ¿por qué no hacer frente común a los recortes sociales e impedir enriquecimientos ilícitos? No es una obligación, es un derecho exigible. Como el que ejercéis cada fin de semana, derecho a escuchar La Rosa de los Vientos, con el que nosotros cumplimos. Al frente de la parte técnica, en esta ocasión, Marián Moreno, con Silvia Casasola en la dirección, y al frente, como habéis podido comprobar, no soy Bruno Cardeñosa, enseguida os cuento dónde se encuentra. Antes me presento, saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y para comenzar, en este minuto cero del sumario ya tengo junto a mí al espía de los espías, a la gente que no duda en hurgar en papeleras si es para desenmascarar al mismísimo Oliver Letwin, ya sabéis, el secretario de Estado del premier británico David Cameron, a quien esta semana han acusado de deshacerse de información sensible tirándola directamente a papeleras del St. James Park, nada más y nada menos que documentos sobre la seguridad nacional y la lucha antiterrorista del Reino Unido. Muy buenas noches, Fernando. Hola, ya decía yo que no te parecías a Bruno Cardeñosa, pero tenía aquí la duda y digo, bueno, claro, digo ya sabía yo que habría hoy alguna sorpresa. Tengo más pelo. No. Mi pregunta es si en el caso de Estados Unidos ocurrió algo similar. La inteligencia americana descubrió que se iba a atentar contra sus embajadas por un, llamémosle, descuido. No, esta es una larguísima operación de la que estamos hablando. Para quien no lo sepa, estamos hablando de que el FBI y la DEA han frustrado atentados contra las embajadas de Arabia Saudí e Israel en suelo americano y un atentado contra el embajador de Arabia Saudí. Es una larga operación en la que están metidas los Z, el grupo de narcos de pseudo terrorista de México, están metidos las fuerzas Al-Quds, la élite de la élite del cuerpo de guardianes de la República iraní, en las cuales aparecen viajes, aparecen $1.5 millones de dólares. Uh-huh. Todo esto presenta una serie de dudas muy claras sobre si esto es un montaje o no del gobierno de Obama para intentar, por un lado, enfrentar a Arabia Saudí con Irán y, por otro, para un paso más para hacer la guerra directamente contra Irán. Detenemos aquí el sumario porque hemos recibido una llamada, no sé si ha sido lo del pelo. Quiere ejercer el derecho de réplica. Vamos a desvelar dónde se encuentra Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas noches, en la diagonal de Barcelona, junto al Palacio de Congresos, en donde se ha celebrado, y hemos salido todos hace unos minutos, la edición número 60, con la presidencia de los príncipes de España. Todo el planeta se ha citado hoy en diferentes ciudades del mundo para protestar contra esto que estabas denunciando hace unos minutos tú mismo, y además otro planeta ha sido importante. Uh-huh. El premio mejor dotado literario de las letras españolas, ¿eh? De las letras españolas y de las letras mundiales. Uh-huh. Y de las letras mundiales, con permiso, por supuesto, del Nobel. Lo que ocurre es que el Nobel no es un concurso literario y el Premio Planeta sí es un concurso literario, que en esta ocasión ha deparado como ganador en un día en donde todos los Javieres aparecían como favoritos. Había cinco Javier, Jotas, sí. Exacto, Javier Cercas aparecía como uno de los grandes favoritos. Uh-huh. También aparecían otros Javieres como Javier Sierra, Sierra Javier, como favorito. Reverte, Javier Reverte. Y pero, José Carlos Somoza. Uh-huh. Pero otro Javier ha sido Javier Moro, uno de los candidatos tradicionales durante los últimos años. Este año sí se ha adjudicado los 601.000 euros en esta cena en la que hemos participado 1.500 personas. Los 601.000 euros con una novela histórica ambientada en el siglo XIX, El emperador del fin del mundo, que presentó con el seudónimo de Agustín San José y con el subtítulo de Una corte en América. Él ha sido el ganador de esta edición, de la número 60 del Premio Planeta, que ha tenido como finalista, como segunda ganadora, con 150.000 euros de dotación. Que tampoco ahí está más nada mal. Que tampoco desde está luego, nada mal. Que nos lo den a nosotros. Incluso si hay un tercer premio nos apuntamos también, ¿verdad? Y al cuarto. Claro. Y la pregunta es si la cena también ha estado acorde con el premio. Por supuesto, como siempre, una cena estupenda. ¿Ha sido al final con corbata? Esa era la obligación, estábamos con la presidencia de la Casa Real Española y ha habido que cumplir con la obligación, por lo menos al principio, después ya no, ¿eh? Ah, bueno, o sea que ha acabado la corbata a modo de Rambo en la frente, no. No, en el bolsillo bien guardadita y bien escondida. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, disfrutar de la noche barcelonesa. En la noche barcelonesa que continúa el Premio Planeta en la Sala Elefant y los ganadores con Javier Moro al frente, supongo que ya disfrutando de esta noche importantísima, esta noche para las letras españolas, con la edición número 60 del Premio Planeta y, por supuesto, con un programa de radio que indiscutiblemente es el que siempre, año tras año, tiene mayor representación en el Premio Planeta entre los invitados en la parte literaria, que es, por supuesto, La Rosa de los Vientos. Ahí hemos estado Laura Falcó Lara, Lorenzo Fernández, otros miembros del equipo y servidor, como todos los 15 de octubre. En esta ocasión ha caído en el sábado, pero la fiesta del planeta es siempre el 15 de octubre, porque así lo determinó José Manuel Lara, el fundador del grupo, en honor a su esposa Pilar, para hacerlo en una fecha próxima a la celebración del Día del Pilar, que es el día 12. Y el 15 se ha establecido desde hace ya 60 años como la fecha para el Premio Planeta. 60 años, desde 1952, que lo ganó en primer término José Mira con En la noche no hay caminos. Pues nada, el tuyo es el de vuelta aquí, que mañana te queremos en la tertulia Zona Cero. Nada, en unas horitas estamos camino de allí, volando hacia Madrid. No te olvides de Lorenzo tampoco, ¿eh? No, aquí lo tengo, delante de mí. O sea, que es bien controlado y bien vigilado y me lo llevo para la tertulia. Oye, que te portes bien, que el que toma whisky soy yo, acuérdate. Ya lo sé, ya sabes que yo de eso no consumo. Por cierto. Bueno, de otras cosas igual sí, pero de eso en concreto no. Que te veo con mucha marcha, Fernando, esta noche. Luego me cuentas qué tiene que ver, por qué investiga el CNI a Leticia Sabater. Ahora continuamos con este corte. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria privada sin ánimo de lucro, creada en París en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Escuchamos el audiovisual de Médicos Sin Fronteras, publicado en su propia página web, en msf.es. En él explican el trabajo que vienen realizando desde hace 40 años y hoy, tristemente de actualidad, por el secuestro de dos de sus cooperantes, Montserrat Serra, oriunda de Palafrugell, y la madrileña Blanca Thiebaud. Abordaremos este asunto, elevándolo a categoría junto a Fernando San Agustín, experto en secuestros y asesor de gobiernos y grandes empresas en materia de seguridad. Y ahora escuchamos el sonido del Helio 3 al cambiar de volumen en el Polo Norte. Así suena la Tierra, según la NASA, desde el espacio donde viajamos. ¿A dónde viajamos esta noche? ¿Os apetece un viaje por el universo? Jesús Callejo nos propone escuchar sus historias pelopúnticas, mirando al cielo, mirando las estrellas. Nos abrirá los ojos ante una inmensa realidad que desconocemos y que no dominamos en absoluto, pese a que tratemos de hacerlo al poner nombre y apellidos a galaxias y a constelaciones lejanas. Una de las que vamos a hablar esta noche fue bautizada como Dragón, el guardián del polo. Y no, no es un dragón, aunque el sonido sea similar al que emite el Grolar. ¿Qué es un Grolar? Nos lo explicará Silvia Casasola en su gabinete de curiosidades. Esta noche nos tiene preparada una ristra de animales peculiares, rarezas del mundo animal, del otro mundo, del pasado, del mundo antiguo. Se ocupa, como sabéis, Ignacio Monzón, nuestro París de las ondas, que últimamente está muy guerrero. Tras amenazarnos con el Pilum la semana pasada y comprobar que no nos amedrantaba lo suficiente, ha decidido dejar en el suelo la jabalina romana y optar por armamento pesado. Que no, no es un tanque como este Panzer que escuchamos, pero casi. En la tercera hora de programa llegarán los carros de combate, los vehículos de los héroes, como subtitulaba Monzón, o como subtitula Monzón, la sección de esta noche, en la que además tendremos tiempo para viajar junto a Josep Guijarro hasta Azerbaiyán y junto a Raúl Shogun a Barcelona para conocer las novedades de la 17ª edición del Salón del Manga, que tendrá lugar del 29 de octubre al 1 de noviembre. También celebraremos, por cierto, los recientes logros de Greenpeace, felicitaremos a WWF por su 50 aniversario y recordaremos en tiempo azul y verde que el próximo martes se conmemora el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, y aún contaremos con tiempo para hablaros de magia y de cine. Tras la agenda cultural nos adentraremos en el callejón con José Manuel Escribano. Mientras duermes promete darnos sustos, o tal vez sí, no sé. Lo dejo en manos de José Manuel, que nos hablará de Contagio y de una película dedicada a un personaje fundamental en la historia del siglo XX, aunque tal vez no lo suficientemente reconocido, Alan Turing. Su vida será llevada al cine, esperemos que con fortuna, por un actor cuya identidad conoceremos, como os digo, antes de concluir el programa. Por delante, muchos minutos de enigmas, de intriga, de conspiración, ciencia e historia. Aderezado todo ello con la mejor música y en la mejor compañía. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Bienvenidos a la radio que no se oye, se escucha. Y ahora escucháis Price Tag, el tema de Jesse J, con el que cada noche damos la bienvenida a Silvia Casasola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y que, si hubiese alguna cámara, nos vería que siempre damos ahí un poquillo de ritmo al cuerpo. Bailando. Mientras suena. Yo no. Yo no bailo. ¿Y ese hombro? Eso es. Se te va. ¿Se te es va? Similitud. Son las cosas de la Casasola. Eso es que está desajustado ya. La edad, la edad. Bueno, bueno, que estoy en medio y al final me caen por los dos lados. Pregunta de la encuesta de la semana en www.ondacero.es. Invitamos a los oyentes a que participen y que respondan. ¿A qué, Silvia? Pues una pregunta que además está la gente muy atenta a ver qué ocurre, si es bueno, si es malo, cómo evolucionará. A ver, concretemos. ¿Crees exageradas las alarmas creadas tras las erupciones volcánicas en la Isla del Hierro? El 56% de nuestros oyentes no creen que sean exageradas, frente al 44%. O sea que está la cosa un poquito ajustada. Uh-huh. Ahí están los científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Centro Superior de Investigaciones Científicas confirmando la erupción submarina de tipo fisural en aguas someras. Está la información, como siempre decimos, en emergenciaselhierro.org. Ante esta situación, el gobierno de Canarias decidió elevar la situación de emergencia a semáforo rojo, como sabéis, aunque en amarillo, en la parte norte de la isla, y se ha solicitado la movilización de los medios necesarios para las acciones de intervención y logística pertinentes. ¿Se ha exagerado? ¿Los medios de comunicación hacemos show de todo o no? ¿O realmente se ha seguido la recomendación de los científicos paso a paso? Claro, pues los científicos en principio dicen que no saben en realidad qué va a pasar, uh-huh, pero la población ahí está un poquito que no puede ir a sus negocios ni a sus casas. Más vale prevenir que curar. www.ondacero.es, por tanto, para participar en la encuesta y vuestros comentarios y microrelatos a rosa.vientos@ondacero.es. Ahora nos vamos a hablar de materia reservada. La rosa de los vientos en Onda Cero. touch them, no. Cause they're all spies. Materia reservada 2.0. Veintiún minutos pasan de la una de la madrugada, estamos en directo en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Enseguida vamos a hablar con nuestro compañero, con Paco Paniagua, que no está solo, está acompañado por nada más y nada menos que el Premio Planeta 2011. ¿Verdad, Silvia? Es Javier Moro, alguien conocido por el programa y tanto por ti como por Juan Antonio Cebrián. Sí, yo me he sorprendido gratamente porque al conocer la noticia de que era Javier Moro el ganador, digo, ¿Javier? ¿Nuestro Javier? Digo, que ha estado tantas veces con nosotros en turno de noche, en La Rosa de los Vientos, con su El pie de Jaipur, con Era medianoche Bhopal, y en una ocasión también estuvo con su tío, con Dominique Lapierre, y la verdad es que estoy muy, muy contenta, porque es un escritor que ha estado siempre ahí luchando, que ha estado contando historias un poco desconocidas, y denunciando casos, que es lo que importa. Muchas veces la gente pues está algo ausente de lo que pasa alrededor en el mundo, y los casos, y sobre todo buenos escritores que te lo puedan exponer, y a la vez de leer una buena novela, encima enterarte de lo que está pasando, pues yo creo que han acertado con este premio. 10 novelas finalistas, 2 premios, el ganador dotado con 601.000 euros y 150.250 para la finalista. Lejos, lejos de los 240 euros, como comentábamos, que recibió Juan José Mira, el premio ganador del primer Premio Planeta en 1952 con En la noche no hay caminos. Pero yo creo que más allá del premio, ¿verdad?, es el reconocimiento. Muy buenas noches, Paco Paniagua. Buenas noches, ¿qué tal? Más pues allá del premio, ¿verdad?, es el reconocimiento, el decir que has ganado, decir que has ganado el Premio Planeta. Hombre, ese es el premio, ¿verdad? Solamente hay que ver la cara de satisfacción tanto del ganador como de la finalista para imaginarse el orgullo que es recibir este premio, y sobre todo este año redondo, el 60 aniversario. Pero bueno, yo tengo aquí al ganador enfrente y es todo vuestro. Las preguntas que queráis hacerle, es un gran amigo del programa y podéis preguntarle lo que queráis. Se auguraba una jota como ganador y finalmente se ha cumplido, pero te veías vencedor, Javier Moro. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues no, hasta el último momento no lo supe. Tampoco quería saberlo, porque para qué darse ilusiones y luego no se van a cumplir, ¿no? Y lo que yo quiero hacer, porque este programa La Rosa de los Vientos para mí es un poco especial. Es un programa que me dio la primera oportunidad cuando escribí mi primer libro, Senderos de Libertad. Uh-huh. Y nuestro gran y buen amigo Cebri me entrevistó largamente de noche, y fue un poco gracias a él que aquel libro empezó a funcionar. Entonces quiero pues recordar a Cebri en este momento tan especial para mí, y el hecho de estar en vuestro programa pues me hace pensar en él. Uh-huh. Él veía ya ahí que tenía un buen escritor delante y no estaba errado, ¿eh? Lo sabía perfectamente. Yo quería preguntarte, Javier, no sé si se puede decir, ¿en otras ediciones te has presentado al Premio Planeta? No, nunca me he presentado a ningún premio. ¿Nunca? Nunca. Bueno, hijo, entonces esto sí que es un 100%, ¿eh? Sí, absolutamente. Se abre la veda. Sí, nunca me he presentado a ningún premio porque, gracias a Dios, mis libros han ido funcionando solos. Y para presentarse a premios había que tener un agente, había que saber el funcionamiento por detrás de toda la fontanería del ministerio, no sé qué, de los ayuntamientos, del follón este, y yo paso no sirvo, entonces nunca me presenté, ¿no? Javier, felicidades, soy Fernando Rueda, enhorabuena. Gracias. Cuéntanos un poquito por qué has escrito este libro. Pues he escrito este libro... Es que es muy difícil decir por qué has escrito un libro. He escrito un libro porque tenía ganas de contar esta historia, porque tenía ganas de contar algo sobre Brasil, porque estaba harto de escribir historias sobre gente viva, porque no me han dado más que problemas. Sonia Gandhi me ha lanzado una batería de abogados amenazándome con todo tipo de, de causas penales y todo por lo que había hecho en el libro, y resulta que no hizo nada porque no puede hacer nada, porque no hay nada que no sea cierto en el libro del Sari Rojo, pero cada vez que he escrito sobre gente viva he tenido tantos problemas que he dicho, mira, quiero hacer algo más histórico, quiero irme más allá para que hasta los abogados de los personajes hayan muerto hace mucho tiempo y no me den la tabarra, ¿sabes? Eso ha jugado. Otra cosa que ha jugado es que tampoco me quería yo... Es decir, que de la India he escrito cuatro libros. El pie de Jaipur, La medianoche en Bhopal, Pasión India, El Sari Rojo. Y bueno, la India está muy bien. Probablemente escriba otro libro sobre la India en el futuro. Pero yo también soy un enamorado de Brasil. Mi primer libro fue sobre Brasil. Yo viví 2 años en Brasil. Yo recorrí toda la Amazonía brasileña para escribir Senderos de Libertad. Y fue de ahí donde me quedé con esta historia del emperador Pedro I, pensando que a lo mejor un día la atacaría, porque veía que era un personaje muy fascinante. Y luego también, como acababa de venir de 2 historias femeninas, de 2 personajes, Anita Delgado en Pasión India y Sonia Gandhi en El Sari Rojo, tenía ganas de coger el reto, de ensayarme con un personaje muy masculino, realmente la psiquis masculina, un Don Juan. Y este era un tremendo mujeriego, un hombre que hizo realmente sufrir a las mujeres, pero que también sufrió por ellas, ¿no? Y quería un poco explorar lo que es la psiquis masculina, ¿no? Como había explorado la psiquis femenina en Pasión India. ¿Por qué Agustín San José como seudónimo? Agustín San José, porque tengo una casa en Ibiza entre el pueblo de San Agustín y el de San José. Entonces, y ahí terminé de escribir el libro. Entonces, bueno, pues no se me ocurrió otro seudónimo que ese. ¿Y El emperador del fin del mundo? El emperador del fin del mundo fue un título de trabajo. No sabía muy bien cómo titular el libro. Y El emperador del fin del mundo, en aquella época Brasil era el fin del mundo, desde nuestro punto de vista. Luego pensé que no era un buen título porque Brasil no se considera en absoluto el fin del mundo hoy en día, ¿no? No, desde luego. Y de hecho, a lo mejor estamos nosotros más hacia el fin del mundo que ellos. Entonces al final le cambié el título, pero bueno, para presentarlo utilicé el título de trabajo. Uh-huh. Ahora mismo Brasil es una potencia emergente, de las más importantes, ya no solo en Sudamérica, sino en el mundo entero, y de mayor relevancia, si cabe, tras la elección como país para organizar los Juegos Olímpicos. Sí. Así que ha cambiado mucho, desde luego, el país desde Pedro I. Ha cambiado mucho, pero ha mantenido lo esencial, la unidad. Que lo que no han conseguido mantener las repúblicas españolas. Eso es lo que también me intrigaba y quería explorar, ¿no? ¿Cómo es posible que Brasil, colonizado por Portugal, un país, caben 97 Portugales en Brasil, ¿eh? ¿Cómo es posible que Brasil haya mantenido esa unidad tan grande, territorial, esa homogeneidad de en su población, mientras que la América española se fraccionó de una manera tremenda, ¿no? Y yo creo que gran parte de la respuesta a esa pregunta está precisamente en la historia de la familia real portuguesa, que al cambiar la capital de Lisboa a Río de Janeiro consiguieron dar un sentimiento de unidad a Brasil del que carecen las otras, lo que es la América bolivariana y todo este lío que quieren... que están más fragmentados y más divididos que otra cosa, ¿no? Javier, ¿en el argumento de tu novela haces también denuncia social? No hago explícitamente denuncia social, pero aquella era una sociedad esclavista, una sociedad muy injusta, y siempre está presente, yo creo que en todos mis libros está presente la injusticia y la lucha por la libertad, por liberarse del que te oprime. Yo creo que en este libro está presente, pero no de una manera explícita, sino dentro de lo que es la narración de la historia, ¿no? Al fin y al cabo, Pedro I consigue la independencia con 23 años, ¿no? Consigue liberarse del yugo de los portugueses. Por supuesto, el país luego siguió siendo un país tremendamente injusto, lo sigue siendo, de hecho, hoy en día, pero gracias a él, gracias a su mujer, hay una historia de amor. Personajes femeninos en el libro son muy importantes. Leopoldina de Austria era realmente una gran señora, muy querida por todos los brasileños. La historia que tuvo con su amante fue tremenda, y fueron ellos que consiguieron hacer en Brasil. Vamos, que promete, ¿eh?, la historia. Yo creo que hay que Hombre, coger... Hay jugo. Es jugosa. Felicitamos, por tanto, a Javier Moro por ese Premio Planeta 2011, por El Imperio Eres Tú, como finalmente se llama la novela. Sí. Y nada, te emplazamos a que algún día, pues oye, vengas al programa y ahondemos en la obra. Y nada, que descanses, porque ahora me imagino que vendrá avalancha de medios de comunicación uno tras otro, que me imagino que llevarás así desde que se ha nombrado, sí, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, eso siempre es bueno para el libro. Uh-huh. Pues nada, que buena noche y que muchísimas descanses. Gracias. Y enhorabuena. Enhorabuena. Y mucho gracias, éxito. Gracias, gracias. Y ahora continuamos con Materia Reservada con Fernando, que aquí le tenéis al pobre, con gabardina en ristre, como debe ser para que, bueno, aunque estemos en otoño, pues para no quitarse esa figura de espía, no se la quita ni aun registrando como estamos temperaturas cercanas y no superiores a los 30 grados en buena parte de España. Pero yo tengo gabardina de invierno y tengo gabardina de verano. Y luego de este entretiempo también, o sea, que no, que nadie sufra porque esté pasando calor, ¿no? Sabéis que hace unas semanas, viendo el musical de Sabina, esas 100 mentiras, pues me acordé de ti, y a buen seguro que nuestros oyentes, aquellos que asistan, pues les va a ocurrir igual, porque en la obra, en un momento concreto, uno de los personajes no se desprende de su gabardina, pero aún estando en una sauna. Bueno. Copiotas. En fin. Así es la vida. Son unos copiotas todos. ¿Qué vamos a hacer? El tema candente de la semana, uno de ellos, es con el que comenzamos. En el sumario hemos dado una breve pincelada. Irán, Estados Unidos versus Irán y ese presunto atentado que se estaba cocinando. Sí, ya hemos introducido el tema, lo que ocurrió, o lo que ha ocurrido esta semana. Tiene, yo creo, algunas claves sobre las que hay que mirar, ¿no? Uh-huh. La primera es que los dos iraníes que participaron supuestamente en esta operación que ha denunciado el FBI, uno de ellos tenía un cuñado que trabaja en el Al-Quds, que es el cuerpo de la élite del cuerpo de guardianes de la República iraní. Y este era tan sumamente listo y tan sumamente precoz que no se le ocurría otra cosa que hablar con su cuñado, que supuestamente trabaja también en los Al-Quds, por el teléfono normal, en una línea normal. Uh-huh. Por el cual obviamente el FBI tiene la conversación grabada, lo cual no habla mucho de lo que debería ser un agente secreto iraní infiltrado en Estados Unidos. Ese es Mansour Arbaisear. Y el otro, Golan Shakuri, no ha sido descubierto, no ha sido pillado, vamos, ha sido descubierto sí, pero no está detenido. Uh-huh. Lo cual también habla de un gran fallo, ¿no? Porque, claro, uno de los dos conspiradores ha conseguido huir, es algo bastante extraño. Después hay otra cosa importante, se ha utilizado a los Z, que son ese grupo de narcotraficantes mexicanos que se dedican un poco paramilitar, ¿no? Ajá. Incluso hay que decir que los Z en su origen estaban formados por lo formaron militares mexicanos que traicionaron al ejército, pero que era una unidad de élite formada por la CIA, curiosamente. Lo digo eso como anécdota, porque al final la CIA sinceramente aparece por todas partes, uh-huh, por donde lo veamos, ¿no? Esto es raro, ¿por qué es raro? Vamos a ver, el cuerpo de guardianes de la República Iraní depende de la Ayatolá, que es la autoridad religiosa, y ese es un poder independiente al margen del poder presidencial de Ahmadinejad, del presidente de Irán. ¿Es posible que uno haga una cosa sin el conocimiento del otro? Sí, ajá, es posible, y además es habitual, porque son dos Ali Khamenei y Ahmadinejad tampoco es que tengan una relación absolutamente, uh-huh, perfecta. Uh-huh. También quiero decir que este no suele ser el método que utiliza o ha utilizado hasta ahora este cuerpo de los guardianes de la revolución. Normalmente cuando Irán quiere cometer atentados en el extranjero utiliza a los grupos terroristas que ellos financian, como Hezbollah, ¿no? Sí. Entonces cogen y Hezbollah comete el atentado y ellos, es un grupo terrorista al cual ellos financian, pero así ellos nunca aparecen. ¿Y por qué había prisas? ¿Había prisas? ¿Cuál era el...? Yo creo que vamos a ver, suponiendo que esto sea así, uh-huh, que puede haber sido, que se haya llevado adelante tal y como es, a mí, uh-huh, me suena más que haya podido ser algún sector extraño que haya querido cometer algún atentado y que de alguna forma han implicado a las grandes autoridades iraníes, porque se juegan mucho dando la cara y interviniendo ellos directamente. Es que esto normalmente no lo hacen, siempre utilizan a intermediarios, no dan la jeta en estos casos, ¿no? ¿Qué otra hipótesis hay? ¿Que los propios Estados Unidos...? Yo es que no creo que Estados Montaron Unidos... Montaron una operación. Yo creo que Estados para tener Unidos, un argumento. Bueno, ya sabes que esta operación en realidad la han montado los dos iraníes, creían que estaban hablando con gente, con los Zetas, con gente encargándoles el caso, y en realidad eran, por un lado, agentes encubiertos del FBI, y por otro lado, el del Zeta con el que hablaron era efectivamente un narcotraficante mexicano, pero que colabora con las autoridades mexicanas por dinero, y además para que así, como él es un delincuente, no le envíen a Estados Unidos a enjuiciarle. Es decir, que ya estamos en esas cosas muy americanas de preparar las pruebas. Que si fueras a Madinellat, pues dices, no hago nada y ya está. En cualquier caso, lo que sí es verdad es que esto lo que provoca es un enfrentamiento entre Arabia Saudí e Irán, que beneficia y mucho a Estados Unidos, provoca un enfrentamiento y un escalón más en esa guerra contra Irán, que está intentando hacer armas nucleares y que realmente es un peligro para el mundo si realmente Irán consigue tener esas armas nucleares. Es decir, yo creo que algo ha habido y ese algo lo ha sabido utilizar perfectamente Estados Unidos en contra de Irán. ¿Y se quiere desviar la atención respecto al movimiento 15O, por ejemplo, de hoy? Eso es lo que acusa a Irán. Es decir, ya te veo muy muy conectado con Ahmadinejad. No, ellos dicen que Estados Unidos lo está utilizando para desviar la atención. Uh-huh. Eso sería si Estados Unidos estuviera dispuesto estuviera preparando un ataque contra Irán. Yo creo que Estados Unidos está movilizando todo para tomar medidas contra Irán, pero de momento, y al menos en el próximo año, lo único que van a hacer es ir calentando todo y dando los pasos en contra de Irán. Porque hay que recordar que Estados Unidos, excepto que pase cualquier locura, no va a atacar Irán porque tiene elecciones presidenciales el año que viene y esto, digamos que normalmente lo impide. Ahora, ir dando pasos en ese cerco si es posible. Uh-huh. Continuamos en la esfera internacional, vamos a otro de los asuntos de la semana, como ha sido ese secuestro el pasado jueves en Dadaab, en la frontera entre Kenia y Somalia, de las dos cooperantes, tanto Montserrat Serra Riedau como la madrileña Blanca Ciebaut, cooperantes, como decimos, de Médicos Sin Fronteras. Sí, este es uno de esos secuestros que en aquella zona pasan con demasiada frecuencia. Uh-huh. Es un desastre. Sobre todo detrás de ahí está Al-Shabaab, que es uno de los grupos islamistas ligados a Al-Qaeda. Uh-huh. Y que, bueno, de alguna forma, pues va a servir para dar publicidad a Al-Qaeda, aunque son grupos autónomos, grupos bastante poco dotados, pero bueno, son grupos que al final pueden hacer perfectamente el chantaje y sobre todo la guerra de la publicidad que le interesa a Al-Qaeda. Para ahondar en el asunto de secuestros, esta noche tenemos como invitado especial en La Rosa de los Vientos, en esta sección de materia reservada, a Fernando San Agustín, experto, como decíamos en el sumario, experto en secuestros, asesor de gobiernos y de grandes empresas en materia de seguridad. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, encantado de estar aquí. Tocayo tuyo, Fernando, sí. Rueda. Y amigo mío. Y amigo. Y amigo. Sí, uh-huh. Sí. Mi amigo. Bueno, es que Fernando, aparte de todas esas cosas, ajá, es alguien que ha participado y en numerosas misiones y tanto en secuestros dentro, fuera, pero también secuestros dentro de nuestro país. ¿Qué diferencias, qué similitudes hay entre secuestros? ¿Y el método de actuar es el mismo? Es que ha cambiado el tipo de secuestros que se nos están dando ahora con el que se daban hasta hace muy poco. Uh-huh. O sea, ya verás, el secuestro que estamos acostumbrados, el secuestro que se hacía en un territorio donde el gobierno controlaba más o menos el territorio, el gobierno controlaba las transferencias bancarias, controlaba, quiere decir, no al absoluto control. Controlaba a la policía, o sea, se fiaba a la policía, controlaba las comunicaciones, carreteras, caminos, y teléfono, etcétera, etcétera, y controlaba la información. Si llegara al 10 del control, pero controlaba. Lo que significa que pasó, el secuestro pasó a ser de un gran negocio, un maravilloso negocio, a ser un negocio difícil. Realmente el secuestro de grandes cantidades, nosotros en su tiempo decíamos, si usted tiene 2.000 millones de pesetas, pues usted es víctima de ETA. Pero si tiene 800, puede pagar 800, es víctima del grapo, si tiene 50, de la delincuencia organizada. Sí. Más o menos porque era los grandes almacenes de secuestro se movían por ahí. Pero claro, ahora nos encontramos con unos secuestros en que se dan unos territorios fallidos, que es el gran error de nuestra civilización, que hemos dejado gobiernos fallidos y territorios sin control. ¿Qué pasa? Que la víctima, el premio que te piden, el rescate que te piden, no se hace ni por una transferencia ni se hace por nada. O se tira de un helicóptero, o se tira de un avión, o se deja en una base, etcétera, etcétera. Hay una serie de modalidades en un territorio que no se controla. Entonces, esto dificulta. Por tanto, es verdad que las normas de prevención o precaución para las personas que iban a trabajar fuera se hacían. O sea, las grandes empresas, cuando llevas a trabajar a unas personas o a una persona a un territorio difícil o crítico, primero lo que se decía es, se estudiaba las maneras de la autoprotección y se daba un curso de autoprotección, de qué es lo que podía y no podía hacer. Después se estudiaba la protección que tenía que tener, que debía tener. Después se buscaba a ver qué tipo de seguimiento se haría si era secuestrado, cómo se seguía, cómo se iba y quién lo iba a seguir, ¿no? Y se tenía en contacto con las policías, etcétera. Y después se estudiaba quién iba a negociar y cómo se iba a negociar y cuánto dinero se podía pagar, etcétera. Y han llegado a decir que la publicidad que se estaba dando al asunto no ayuda. No, claro. ¿Por qué? Desde que España... No ayuda porque va encareciendo el asunto. O sea, el gran interés aumenta el precio. Cuando el secuestro, desgraciado secuestro de nuestros cooperantes en Mauritania, realmente el pago de esto significa que Al-Shabaab ya quiere cobrar ese dinero. Todo el mundo quiere cobrar ese dinero. Entonces, a medida que vas haciendo publicidad del secuestro... De un hecho local. De un hecho cual sea. Entonces van diciendo, hostia, es importante, pagarán más. Tan pronto como el gobierno dice, el gobierno y el Ministerio de Defensa y no sé qué, nos cuidaremos de tal, hostia, es el Estado, pues ya pagamos, ya piden más precios. Claro, pero es que es difícil, porque si tú tienes unos cooperantes, ¿no? Cooperantes españoles por el mundo. Sí. Entonces, a la hora de dices, pues no pagamos. No, yo no digo no pagar. Vamos a ver. En un secuestro, el único punto débil que tiene, el secuestro tiene dos puntos débiles. Uno, cuando se va a hacer. Y cuando se sigue. En estos momentos hay cantidad de aparatitos minúsculos que te dicen por dónde los llevan. Ese seguimiento, primero, si controlas el territorio, controlas tal, eres capaz de abortar el secuestro. Pero yo no digo, el gran punto débil del secuestro es el pago. Es el pago, o sea, en ese punto de pago tú tienes que decir que estás dispuesto a pagar. Pero lo que no tienes que decir es que el Estado está dispuesto a pagar, ni que la banca está dispuesta a pagar. Cuando fue el gran boom de los secuestros, cuando todo el mundo hacía pólizas de seguros antisecuestros y pagaban enormes, esto era un sinfín, era un sinvivir. Cuando un día las grandes multinacionales dijeron, no vamos a pagar, y caiga quien caiga, no vamos a pagar, y los secuestros empezaron a tener una repercusión mínima en los periódicos, los secuestros bajaron y bajaron los precios. Hay una cosa que has mencionado antes, Fernando, has hablado de la autoprotección. Yo he oído hoy que pero alta autoridad de Kenia ha recriminado, entre comillas, lo de recriminar, aunque yo creo que era clarísimo, a Médicos Sin Fronteras, que no hubieran adoptado las necesarias medidas de seguridad con respecto a sus cooperantes. Y Médicos Sin Fronteras ha dicho, es que nosotros no somos parte beligerante. Y entonces, yo me imagino que esto ha sido algo en su defensa, pero ¿tú qué piensas? No, vamos a ver, ya verás, las grandes compañías multinacionales españolas, norteamericanas, inglesas, etcétera, cuando llevaban a una persona, es igual, a Brasil, a Georgia, a Etiopía, donde fuera, antes pasaban por un curso que se les hacía donde fuera, en Madrid donde fuera, que se les daba un curso de autoprotección, tanto a ellos como a ellas como a sus hijos. Y se les instalaba, o sea. Eso no eran beligerantes porque eran industriales, simplemente es que hay unas medidas básicas de autoprotección. Entonces, y luego naturalmente en la institución que los lleva es responsable de dónde viven y cómo se comunican. Esto es responsabilidad. Entonces, es decir, tú te tienes que ir aquí, irás por este camino, harás esto y harás aquello. Con todas las rutinas posibles, porque la rutina si se aprovecha es una gran ventaja. Si no se sabe aprovechar es una desventaja. Entonces, ese nivel de autoprotección es básico, básico. Uh-huh. Y después la defensa, equiparles de sistemas que nos digan por dónde van. O sea, cuando te secuestran, tardarán un media hora, un cuarto de hora, 20 minutos, 3 horas, 5 horas en descubrir el pequeño chip que tú llevas. Vale, pues ese pequeño chip que tú llevas es el que garantiza el que te puedan seguir. Claro, pero esos métodos al final es dinero y si una, sí, claro, una organización como Médicos Sin Fronteras destina, en su caso, el 80% a sus acciones en campo, pues claro, reducen el dinero que destina. Es verdad. Ahora el Estado español, el Médicos Sin Fronteras, no sé quién, va a tener que pagar un montón de dinero, ¿vale? Y que no lo recuperaran. Lo malo es que en algunas ocasiones, en algunos secuestros, se han podido recuperar parte del dinero. Y se ha podido discutir el dinero. Ahora hay demasiado foco allí y la gente se lo cree. Y es verdad, yo soy de los que creo que han sido secuestrados por bandidos, por tíos liberados, porque así corren el riesgo esos pobres desgraciados y se los venderán al Shabab. Y el Shabab sacará, a ellos le pagarán 1.000 euros y el Shabab sacará los millones que quiera, sobre todo cuanto más publicitamos. ¿Suele ser gente del entorno? Sí, sí, claro. En 500.000 personas que hay allí en el campo, pues debe haber 1.300, 200, 3.000 que están dispuestas a salir de la miseria, a sacar de la miseria a su gente. Y seguro que hay gente de esta, seguro. ¿Y la recomendación es sacar a la gente de allí? No, yo no estoy contra la vocación de ayudar y contra la necesidad de ayudar. No. Lo que sucede es que hay que organizar las cosas para que esos señores que van allí estén seguros. Claro. Es que la seguridad no se basa en no hacer lo que debes hacer. La seguridad se basa en haz esto que tienes que hacer y yo te daré los medios para que lo puedas hacer. O tomas medidas o al final todos los cooperantes van a ser objetivos. No, claro. Y además, Fernando, tú sabes perfectamente que este tipo de gente, se llevan el dinero, pero llegado el caso, el último caso extremo o lo que sea, bueno, pues lo mismo les matan. No claro, sé qué decir. O los dejan, o sea, normalmente lo que hacen es, si no os quieren matar y no sé qué, los dejarán por ahí en medio del desierto que se mueran, normalmente los matan, pero bueno, pero lo que están seguros es que ellos pueden ahí resistir 2, 3 o 4 meses, o 5 meses, o 6 meses, esperando, porque a medida que se va alargando el tiempo y la gente va poniendo nervioso y se empiezan a hacer colectas en la ciudad y colectas en la sociedad, etcétera, etcétera, que es muy razonable, y que el Estado dice que se va a interesar y que va a hacer todo lo posible, le van a decir, mire, todo lo posible es que queremos 100 millones, 200 millones, 50 millones, 600.000 euros, es igual, cualquier cantidad. Lo malo de esto es la política informativa, lo malo son los secuestradores. Pero nosotros lo agravamos a medida que van haciendo publicidad. Mire, yo le puedo decir que los secuestros mejor resueltos son los que prácticamente apenas se ha enterado no toda su familia y no la prensa, o alguna prensa que más o menos estábamos de acuerdo que podían sacar una notita. Uh-huh. Desaparecido el señor, desaparecido, no secuestrado. Uh-huh. Y ya está. Y entonces puedes negociar con ellos de dinero y de cómo se entrega, etcétera, etcétera. Pues con una cierta. Tan pronto como empieza a salir a la prensa, el precio sube, seguro. Y la inseguridad también, ¿eh? Te agradecemos, Fernando San Agustín, tu participación en el programa de tu análisis de este caso. Gracias por haberme. Parece que se intuye o auguras que va para largo. Sí, para largo. Te lo agradecemos, Fernando. Muy buenas noches. Vale. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Cuídate mucho. Dios, gracias, Fernando. Un abrazo. Otro. Dios. Y continuamos con un conserje peculiar. Es momento de El Archivo Secreto. Hay que tener cuidado con los conserjes, Fernando. Bueno. Verás, es que a veces el espionaje no es tan claro como puede parecer, y esta es la historia que hoy vamos a contar, lo refleja, ¿no? Y por muchas veces se aprovechan de la inocencia de muchas buenas personas, ¿no? Y hoy es un conserje. Este es el caso de Maurice Orel, que a principios de 1970 trabajaba como conserje en la Unión Internacional de Telecomunicaciones de Ginebra. Su vida era de lo más vulgar, excepto porque se había separado de dos mujeres y estaba a punto de casarse con la tercera. Simpático con la gente, como buen conserje, los trabajadores no sabían ser especialmente amables con él, excepto un ruso llamado Kochegarov, que le saludaba cada vez que se cruzaban e incluso se interesaba por si estaba bien o mal. Una noche en la que Maurice estaba tomándose unos lingotazos, se encontró con el ruso en el bar, que se le acercó e incluso le invitó a tomar varias copas. A partir de ese día coincidieron con frecuencia en el bar y el ruso siempre le invitaba, lo cual terminó por parecerle mal a Maurice, que entendió cuando el ruso le explicó que era lo justo, puesto que él ganaba más dinero. Una cosa muy comunista de los momentos. Un día Kochegarov le pidió un favor, que recibiera en su casa unas cartas que iba a recibir periódicamente. Maurice dudó, pero aceptó cuando le sugirió al ruso si eran de alguna amante, a lo cual el ruso no quiso responder por discreción. La llegada de cada carta obligaba al francés a hacer una marca en una farola con una tiza blanca, y cuando el ruso recogía la correspondencia, le pagaba 100 francos, que en aquellos momentos era una verdadera fortuna para Maurice. Bueno, yo no entendía tanta parafernalia. Una cosa era engañar a su mujer, lo cual a él le parecía muy, muy de hombre, y otra llevarla hasta el extremo. Pero bueno, aceptó un poco todas estas cosas raras porque la verdad el dinero le venía fenomenal. Unos meses después Maurice se casó y se fue de viaje de novios a su país, Francia. Antes de salir, Kochegarov le regaló 500 francos, que le dijo que eran una colecta entre los trabajadores rusos de la empresa. Caramba. El francés, extrañado eso sí, aceptó firmar un recibí con el pretexto que le puso el ruso de justificar ante sus compañeros que le había dado el dinero. Poco después de entregarle ese dinero, el ruso le pidió si le podía hacer un nuevo favor: traerle de su viaje a Francia unos impresos en blanco sobre que se podían recoger en un ayuntamiento sobre el estado civil, y algunos datos sobre las marcas de la navegación aérea en Francia. Aceptó extrañado nuevamente. Debía pensar este hombre qué raro es. No entendía para qué le servirían esos papeles a su amigo ruso y la información que le iba a recoger. Pero no obstante, al llegar a Lyon, telefoneó al Estado Mayor del Ejército, toma ya, donde le respondieron que la información que pedía estaba clasificada. Después se acercó a la alcaldía de un pueblo pequeño a pedir los papeles. El empleado también le puso cara de póker, pero aceptó dárselos, eso sí, se los cruzó con una raya. Claro, para invalidarlos. Kochegarov se quedó decepcionado por el trabajo de su amigo, pero no se enfadó. Seguían llegando las cartas de su supuesta amante y Maurice seguía guardándose los 100 francos. Unos meses después, por sorpresa, Maurice fue detenido por la policía suiza, acusado de espionaje. Su amigo Kochegarov había desaparecido unos días antes sin él saberlo. No entendía nada. Vaya. Y menos entendió cuando los suizos le llevaron a la frontera con Francia y se lo entregaron a unos hombres del Servicio Secreto Francés, de la DST. Fue condenado a 7 años de prisión, de los que solo cumplió 2 por robo de documentos y colaboración con un servicio secreto extranjero, el ruso. Maurice Sorel, Martín, fue un agente de poca monta al servicio del KGB sin que nunca fuera consciente de ello. Aunque en espionaje no sirve aquello de ojos que no ven, corazón que no siente. Tremenda la historia de este personaje con un apellido también, Martín. No se enteró hasta que entró en la trena. Nada. Hasta que le pusieron a disposición del servicio secreto francés. Yo creo sinceramente que o era muy tonto, ya no inocente, muy tonto, O que mira, que a veces te dan un dinero y, claro, no te lo preguntas. Menudo sobresueldo. Claro, claro. Pues imagínate las cartas. Y ahí la seña, en lugar de llevarle la carta directamente. Por 500 francos se movía el hombre hacía lo que a la fuera instancia falta. Que hiciera falta. Pero él lo reconoció. Yo creo que por eso, cuando le condenaron a 7 años, solo cumplió 2. Mm. Por tonto. Sí, sí. Bueno, pues nada, curiosa, muy curiosa la historia en esta ocasión del archivo secreto, con Sergio, muy peculiar, muy, muy interesante. Y acabamos, decíamos que la sección de hoy venía con mucha marcha, porque tenemos a Leticia Sabater espiada nada más y nada menos que por el CNI. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde surge el interés del CNI por Leticia Sabater? Verás el chivatazo, verás. Ocurrió en La Escala, el bar de mi amigo Juanjo en la calle Narváez. Muchos días me paso por allí para degustar uno de sus inigualables desayunos y el jueves me senté en una de las mesas del fondo. Así que estaba yo disfrutando del croissant a la plancha embadurnado de chocolate y fresa cuando una voz de mujer a mi espalda me habló autoritariamente. «No te vuelvas», me dijo. «Si lo haces, no volverás a saber nada de mí nunca más». Era Carmín Rojo, sin duda. Claro. Nuevamente me había pillado desprevenido. Conoce que vas a La Escala. Me limpié la boca con una servilleta de papel, tragué lo que me quedaba en la boca tras el susto y contesté hablando hacia adelante. Hola, Carmín Rojo. Me alegro de conocerte en persona. O casi en persona. Pues no te veo. Tanto hablas de mí en La Rosa de los Vientos, me dijo, que me temo que nos están siguiendo. Memoriza lo que te voy a contar. ¿Estás listo? Contesté un sí temeroso y comenzó a hablar. Esa chica que últimamente sale tanto en televisión, en uno de esos realities que gustan tanto ahora, fue hace años espiada por el servicio secreto. Se trata de Leticia Sabater. Y tú ya has contado en tu libro, en uno de ellos, en el de las alcantarillas, que investigaron sus datos personales en la Seguridad Social. Lo que no has contado es el motivo por el que la sometieron a vigilancia. Yo afirmé, estoy seguro de que tú me lo vas a contar ahora. Claro, sin dejarme avasallar. Pues sí, para eso estoy aquí, arriesgándome a que me descubran. En aquella fecha, la presentadora de televisión mantenía una relación sentimental con un hombre al que el servicio secreto estaba controlando. Por eso, quisieron saber todos los datos sobre ella, porque nunca se puede saber cuál es el punto sensible de un objetivo. ¿Cómo se llamaba ese hombre?, pregunté. Pero ella ya había dicho todo lo que quería. Hasta ahí puedo leer, me dijo, que dirían en el 1-2-3 de Chicho Iván Serrador. Ahora acércate a la barra, me insinuó juntando sus labios a mi oreja hasta dejarme notar su aliento, y vete sin volver la vista atrás. No podía ser. Otra vez la iba a tener al lado y no iba a descubrir su aspecto. Me levanté sin haberme terminado el desayuno, pagué la cuenta a Juanjo y me dirigí a las escaleras de salida. Cuando había subido 3 peldaños, como quien no quiere la cosa, giré un poco la cabeza para verla. Si se enfadaba, me importaba un bledo, pero la muy había desaparecido. Sin duda se había metido en el baño de mujeres, pero ahora ya conozco su voz, que no es sensual, Martín. No. Pero casi. No me digas que tenía una voz ronca. Bueno, yo no diría ronca, pero... Voy a tener que volver por La Escala a ver a Juanjo, que... Sí, voy a tener que hablar con Juanjo, ¿eh? Yo sí. Creo que alguien la debió ver, pero la semana que viene lo... No sé yo ahora si después de hablar de Leticia va a ocurrir como con Bárbara Rey y... ¿Y las cintas? ¿El no. qué? No, no. ¿Los no. vídeos? ¿El qué? ¿Qué? ¿No? ¿Estáis tramando algo? ¿Los robos? No sé. ¿Quién será? Hombre, yo recuerdo que estuvo saliendo con un hijo de Gilly Hill, pero vamos, no creo que sería por ahí por donde investigaban. Yo no tengo ni idea. Yo creí que estuvo saliendo con el hijo de otro. Bueno, tienes de hablando vamos. De salir, Fernando. Por sí. favor, por favor. Y hablando de alcantarillas. Abandone la sala. ¿De alcantarillas? Sí, que te toca. El último día fue tremendo, pero bueno. Nada. Que sea lo que queráis. Prepárate el casco. Vale, que haya suerte. Con venga, cariño. Hasta luego. Adiós. Bueno, a ver qué le espera hoy a Fernando. ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! ¡Adiós, qué trompazo! ¡Ahí va! ¡Había un duende dentro de la alcantarilla! ¿Quién será? Fíjate, y sigue con la gabardina. Allí se va. ¡Adiós, Fernando! Bueno, enseguida regresamos con las historias pelopúnticas de Jesús Callejo, que esta noche nos invita a dar un paseo por el firmamento. Os recomiendo que cojáis vuestras rebequitas, chaquetitas y salgáis a cielo abierto para observar nuestras estrellas, porque contamos con un cicerón especial y de lujo. Ahora las noticias, enseguida regresamos en La Rosa de los Vientos.